bulo to bandi na yongo oyo kei yo tikinga yo botoli biloko yo sombaki chéri nanga zela mokere yeba katoko zongana oh mama motema pasi mobali nanga koba botoli Si la kona kamwe na kamwe ko kamo na bangi ko banga Mobali ko abwinga bandeko na ko sala neninyo nga mwana bato Si la ko komosa na mabula to bandina yogo oyo keyi yo tikinga yo boto libilo ko yo sombaki Sila kona kamwe na kamwe ko kamo na bangi ko banga Mobali ko abwinga bandeko na ko sala neninyo nga mwana bato Sila ko yo ko bosana Mabula to bandi na yo Oyo kei yo tikinga yo boto libiloko yo sombaki Rina ngazela makere yeba katoko zongana oh mama motema pasi mobali nanga koba botoli silako bakolo melanga italingana oh na motema na kabizote Nakoloba na biso makasi niye Oh na motema na polimbula e Maloba oyo yango kobosana Oh nga mwana na kwebate Silako bakolobela ngai tolingana Oh na motema na kabizote Nakoloba na biso makasi niye Oh na motema na polimbula e Maloba, oyo yango kobosana Oh, nga mwana na kwebate Mwana mwasi oyo